celebraré mi cumpleaños, traigan grupos y cantantes. Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante, Sergio Vega y los cadetes. Que viene gente importante. Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave. Le traigo yo una avioneta y armas, felicidades, que Dios me lo cuide mucho. Mi San Juditas ya sabe. Y llego el otro pesado con armas sofisticadas. Hammers y trocas del año, por cierto todas blindadas, del mucho muy con cariño. Si en tu voz lanza granadas, que cumpla muchos parientes, me gusta su amistad franca. Yo cuidaré un territorio, también de sus botas blancas, el bajito que es su amigo. Nadie brincará las trancas. El valor y la lealtad son como un diamante puro. Y si se anda en el negocio, te sacan mucho de apuros. Y si un pesado es muy bravo, cuatro son más, le aseguro. Bueno que están contentos, amigos aquí en su casa, saben bien que festejamos, soy el jefe de las plazas, me respeta todo el mundo. Y la contra que trabaja.